Y a mí hacer esta obra significa mucho. Primero porque siempre me gustó. Siempre. Y cuando la vi en el estreno fue una emoción muy fuerte. En ese momento era fuerte la obra. Sigue siéndola, ¿no? Pero digo, más en ese momento. Y bueno, y qué sé yo. Vi las dos versiones. La primera la que hizo Tito y la segunda la que hizo Beto. Y después las otras dos, hubo cuatro importantes. Después hubo varias más. Pero esas dos vi. Y resulta que este año me llama Graciosi y me dice, mirá, vamos a ser Viejo Criado, el personaje de Salsina, y dije, sí. Y bueno, acá estamos. Porque aparte lo que tiene bueno la obra, que es, primero, es muy argentina. Y tiene una mezcla entre realismo grotesco, absurdo, muy difícil de mezclar, que Tito lo ha mezclado perfectamente y ha hecho algo. Y es un desafío actuarlo, porque uno pasa de distintas cosas. De golpe estás haciendo humor y de golpe la cosa se pone más densa. Y bueno, y la verdad, con estos compañeros y con la dirección de Jorge sale muy bien.